Y en noticias de inmigración, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó la ciudad de Guatemala y acudió a actos con mujeres innovadoras y emprendedoras a quienes ofreció programas de apoyo y empoderamiento. La Harris pide en Guatemala trabajo continuo para atender las causas de la migración a los Estados Unidos. Declaró el lunes que pide a Guatemala un trabajo conjunto para atender estas causas que empujan la migración, dijo, y ofreció su apoyo en la lucha contra la corrupción. Esto durante un discurso en el Palacio Nacional de Cultura, expresó al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei la prioridad que la administración del presidente Joe Biden otorga a la región, dijo, para trabajar juntos en busca de soluciones. En esta otra nota de Los Angeles Times sobre esta visita, dice que la vicepresidenta habló desde Guatemala en un duro mensaje este lunes a los posibles migrantes de Centroamérica, diciendo, cito, que serán devueltos si intentan cruzar la frontera de Estados Unidos ilegalmente. Entonces, esta es una noticia en la primera plana de Los Angeles Times. Esta nota que dice, si vienes a nuestra frontera, te harán regresar, dice la vicepresidenta durante su estancia en Guatemala. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y Andrés Manuel López Obrador recibe a la vicepresidenta Harris. Acuerdan gobiernos cooperar en migración. Eso es lo que dice la nota de la jornada. Antes de las 10 de la mañana, ayer, el presidente Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y se firmó un memorándum de entendimiento de cooperación en materia migratoria. Y durante la conferencia de la mañana, Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores por parte de México, y Jan Kramer, encargado de negocios por parte de Estados Unidos, firmaron este documento. Durante la conferencia de la mañana, Ebrard detalló que el gobierno mexicano propone extender en Centroamérica programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, pero el acuerdo firmado no establece por el momento estas medidas ni cómo se van a repartir los recursos para estos nuevos programas. Seguiremos informando sobre esta visita y los acuerdos que se lleven a cabo en esta reunión.